Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. Montevideo. La Iglesia Católica de Uruguay apoyaría la despenalización del autocultivo de marihuana en ese país, si eso evita un mal mayor, dijo el arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno. Estas son sus palabras. Pienso en voz alta y digo: el cigarro, quiérase o no, tiene droga. Los remedios, ¿cuántos remedios tienen droga? ¿Pero para qué? Para sanar, para no endurecer la enfermedad, argumentó. En el supuesto caso de que esa liberalización de la marihuana fuese un medio que ayude a contrarrestar la tremenda enfermedad de la drogadicción, no estaría en contra. Aclaró que, en cualquier caso, el consumo debería ser supervisado por un médico, ya que no es cuestión de plantar, recoger, fumar y no pasa nada. El Congreso uruguayo tiene bajo análisis desde este año varios proyectos de ley que proponen despenalizar el cultivo de marihuana para consumo personal. Actualmente esa práctica es considerada un delito que se castiga con varios años de cárcel. Si uno se pone a indagar, el cannabis nunca ha provocado ninguna muerte, mientras que las drogas legales, tabaco, alcohol, fármacos, matan a miles diariamente. Este programa no es una apología a la droga, sino una apología a la libertad. Y lo que sí, este programa está en contra del narcotráfico y de los negociados que se hacen a través de las prohibiciones. Es fuerte que la iglesia se manifieste de esta manera. Obviamente no es el pensamiento único de la iglesia. Históricamente la iglesia estuvo en contra de todo. Pero la iglesia está en contra de la vida, de que es iglesia. Ya vamos a dedicar un programa especial a esas cosas. Pero siempre hay excepciones, como este arzobispo. Si nos remontamos a la época de la Inquisición, la medicina a través de hierbas y quienes tenían el conocimiento de esas medicinas que curaban el cuerpo, eran tildados de brujos o de brujas. Como la iglesia odia el cuerpo, esas brujas y esos brujos fueron aniquilados, pero los saberes fueron rescatados, procesados, envasados, medicalizados a través de los laboratorios. Bayer es uno de los primeros traficantes de heroína, pero si es Bayer, es bueno. La iglesia siempre está en todo. Por eso que este programa se llama Uno Nunca Sabe, Dios Te Salve María. Porque si es por la iglesia, necesitamos de muchos arzobispos que piensen de esta manera. Sabe qué le pasa a los... habla la gente cuando llueve. ¿Por qué se ríe Rucaú? Uno nunca sabe quién gobierna. ¿Quién llamó por teléfono y colgó? ¿Cuál es el final del camino? Uno nunca sabe con quién se puede encontrar. Uno nunca sabe por qué tuvo que venir a su tierra, a morir a su tierra. Lo digo por mi padre. ¿Cuál es el límite de la paciencia? Uno nunca sabe a dónde van los fondos reservados. Uno nunca sabe qué será de su vida. Uno nunca sabe dónde está parado. Uno nunca sabe cuándo se va a enamorar. Si temerlo al policía o al ladrón. Cuando uno va a dejar de ser perseguido para ser perseguidor. Históricamente, las inquietudes y los temores típicos de la humanidad han exigido respuestas o explicaciones difíciles. En este sentido, las drogas han desarrollado a veces la función de mediadoras entre una pregunta y una respuesta. Culturalmente, la droga ha estado presente en muchos aspectos importantes de la vida y de la sociedad. Ha sido utilizada con propósitos distintos: acercarse a Dios, observar el cosmos desde fuera, integrarse en un colectivo, mostrar un estatus social, huir de tensiones y aliviar el dolor, entre otras intenciones. ¿Por qué entonces tenemos un problema con el tema de las drogas? Sería una buena pregunta que iniciara la apertura en alguna forma de un debate al menos reflexivo de cada uno, de cada cual. ¿Será porque están penalizadas? Vayamos abriendo frente. Digo penalizadas, ya que no cabría hablar de legalización, sino de despenalización, porque no se puede legalizar algo que ha sido legal durante toda la vida, sino despenalizarlo, ya que ha sido penado. Esto es, salvo error, todas las drogas hasta el año 1918, siendo un poco conservadores, años 30 para otros, estaban en la farmacia, en las droguerías o en los herbolarios. Y digo todas, desde el inocente cáñamo, para algunos, hasta las más tóxicas daturas del tipo metal o brugmansias, pasando desde luego por la morfina, heroína, éter, cocaína, cigarros de cáñamo hindú, o resina, inflorescencias del mismo. Y así, hasta un largo etcétera. Increíble, ¿no? Datos incontrovertibles nos indican lo aseverado. A las hemerotecas, frescos, grabados, restos fosilizados y tablillas sumerias, cuneiformes del tercer milenio antes de Cristo, entre otros. El acerto o problema que se pretende plantear es que la prohibición agrava la situación. Cualesquiera que sean las causas de descrédito que le hayan podido provocar, como pérdida de valores, desesperanza a nuestros jóvenes, la prohibición es buena. La prohibición no ha impedido, desde luego, el consumo de drogas. Las personas consumen drogas cuando y donde quieren, inclusive en la cárcel. Oh,

es una mierda, pero te puede ayudar. La podés necesitar si tenés que lavar platos, si tenés que cocinar, o si querés despegar otra canción que se te haya pegado. Pero no le pidas milagros, que no es aquí viene el sol. De poco te va a servir si tenés que lavar culpas, o tenés penas de amor, o si querés olvidarte de algún muerto que se te haya muerto. Pero te puede ayudar, la podés necesitar si tenés que lavar culpas, o si tenés que olvidar, o tal vez resucitar una canción que se te haya muerto. No solo la canción es una mierda, sino el sistema judicial, esta sociedad una mierda con estos representantes. ¿Y cómo volver al tema? Bueno, en realidad nunca salimos del tema porque iglesia, policía, poder, siempre todo está relacionado. Preparé un informe pequeño sobre indicios del cannabis y la religión judeocristiana. Y bueno, acaba, es cortito. A pesar del volumen creciente de literatura sobre el cannabis, las rutas históricas de su difusión permanecen oscuras y existen referencias escasas a su papel en rituales mágicos o medicinales. El pueblo de Israel utilizó poco el cáñamo como material para vestir, ya que utilizaban el lino y la lana. En la Biblia no existe ninguna referencia expresa al cannabis, lo que hace entender que no utilizaban el cannabis. Pero esto es un error, ya que los pueblos de su alrededor sí lo utilizaban. Pero las primeras referencias claras al cannabis, sin lugar a dudas, en el mundo judío no ocurre hasta la Edad Media. La primera mención inequívoca se encuentra en el Talmud, que reconocía cierta similitud entre el cannabis y la vid, por el tipo de intoxicación. Pero también se cita el uso textil del cáñamo. La cultura hebrea no es única y propia, sino el producto de un sincretismo de culturas. Entonces, si entendemos que otras culturas vecinas conocían y utilizaban el cannabis, ¿por qué no los judíos? La antropóloga Vera Rubin afirma que el cannabis aparece en el Antiguo Testamento como ritual y sagrado. El cannabis se consumía en los pueblos vecinos, babilonios, asirios, escitas. El cannabis era parte de la liturgia religiosa chamanística desde el Mesolítico. Las primeras evidencias sólidas del uso hebreo del cannabis fueron establecidas por la investigadora y etimóloga polaca Sara Benotowa, o Sula Bennett, del Instituto de Ciencias Antropológicas de Varsovia, que publica en 1936 la investigación El cáñamo en las creencias y las costumbres populares. Afirma que el cannabis tiene un origen del idioma semítico y no escita.

Buenos días, amor. Yo siempre voy a verte. Los días serán largos, la aventura de mi suerte. Escapar, me gusta así. Si pasan los días, pensaré si yo te veré alguna vez. Será, será, será, será, será, será, será. Tus fotos, será, será, será, será, será. Así no sé mentir, es que no sé escapar. Me gusta así, si pasan los días, pensaré.